loco me estás matando. La llama de tu amor me está quemando. Y por más que intento olvidarte, no puedo, mi amor, no puedo. Cariño loco me está matando, la llama de tu amor.